al ingeniero Alberto Miotti, gerente de la Cooperativa Agropecuaria Industrial de Olavarría. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás? Bien, bueno, queriendo saber un poquito sobre este conflicto que ha sucedido hoy a la mañana entre la gente de Urgara y también la UATRE, contame un poquito. Bueno, la verdad es que un poco hablamos hoy y nos anticipamos algo por teléfono, pero es un conflicto que surge por una disputa entre gremios por parte del personal. Ajá. Que arrancó el principio de año y, bueno, que tiene estos coletazos ahora. De todas maneras, fuimos a la conciliación, más que conciliación, fue una reunión citada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, acá en la oficina de la Barría, donde fue gente de UATRE y también gente de la CGT, el resto de los gremios. Ajá. Y todos estamos coincidiendo que esto es un problema de encuadramiento sindical, que es un problema entre gremios. Nosotros estamos un poco en el medio, teniendo que acatar una u otra cosa, y no está claro, o por lo menos tiene que dirimirse con más claridad, que es el que tiene la prioridad. Una parte del personal podría estar en un gremio y una parte en otro. Y hubiéramos llegado a un acuerdo ahí en esa reunión, pero se recibió un llamado de la gente de UATRE de Cochea, que venía a participar de la reunión, porque también vendría gente de Urgara. Ajá. Que son los que de alguna manera generó parte de este problema, no porque sean un problema, el hecho es que hay gente que pertenecería a Urgara y gente que no, en definitiva. Claro. ¿No? Bueno. Así que la idea es que cuando llegue la gente de Tandil o de Necochea, que vienen tanto de Urgara como de UATRE, más la gente local de la CGT y nosotros presentes, ellos dirimirán la validez de pasar una parte de la gente de UATRE, esa gente volverá a UATRE y se reajustarán las cosas que deban reajustarse. O sea, si algo quedó mal ajustado por estar en Urgara, se reajustará y, bueno, se solucionará, no claro. Pasar mucho más que eso. Tito, ¿para qué hora está programada la continuación de esta conciliación? Mira, suponemos que va a ser alrededor de las 14 horas, porque como estamos a la espera de gente que viene de, claro, de viaje y de Tandil, nos interesa, la verdad que nos parece muy bien, preferimos esperar que vengan tanto los de Huatre de Necochea como los de Urgara de Tandil, porque son las partes que tienen el conflicto, nosotros somos ajenos al conflicto. Claro. Entonces, tenemos que escuchar, que se pongan de acuerdo, que se trate de homologar ese acuerdo y nosotros cumplir lo que nos propone nosotros. Si algo quedó mal abonado, se ajustará y punto. Y abrir la cooperativa, así, no mucho más que eso. Suponemos que si esto es de buena gente, todo el mundo, se van a poner de acuerdo. Sí, creo que a las 3 tenemos que abrir la puerta de la cooperativa. Bien. Si no será a las 3, a las 4, sino, bueno, sí. Claro, porque no están operando ustedes. No, tampoco queremos llevar a ningún tipo de conflicto personal, porque no es un problema nuestro. Claro. Nosotros estamos ajenos a este tema. Indirectamente estamos metidos en el problema, porque obviamente a lo mejor le pagamos un peso menos porque lo encuadramos en otro lado, pero no fue el caso por los movimientos. Nosotros los movimientos se han cumplido. Claro. Podría haber algún reclamo que por no haber estado en UATRE desde mayo, puede haber habido algún aumento que no hemos imputado, porque hoy están en Urgara. Eso se arreglará, y rápidamente, pero tienen que ponerse de acuerdo entre UATRE y Urgara, qué personal pertenece a cada uno, la cooperativa acata eso y se terminó el problema, no hay mucho problema. Bien. Tito, aprovechando esta comunicación, ¿qué opinión te merece estos cambios que ha habido en el Gabinete Nacional? Yo creo que recién empiezan, y hay que ver cómo sigue toda esta semana. Creo que es una semana de muchos cambios. Uh-huh. No tanto en las personas, hay que ver si hay cambios en las políticas del sector o de la economía nacional. Que todavía puede haber un cambio de personas más todavía, ¿no? Sí, y vos sabés que los argentinos a los feriados largos le tenemos terror. pero bueno, digo, me parece que hay que darle un tiempo a la señora Presidenta, que se ha restituido a sus funciones. Seguramente están con cosas para plantearle a la sociedad, que espera que las plantee antes de opinar. Me parece positivo empezar a plantear cambios, porque evidentemente si las cosas salieron como salieron, es porque las cosas, la sociedad prefería no apoyarlas. Entonces creo que cuando el 70% o el 65% de la gente cambia su voto, es porque hay algo que no está de acuerdo. Me parece muy positivo que se haya restituido a su cargo, que estén tomando medidas. Lo que hay que esperar antes de opinar es Bueno, hay que ver cuáles son las medidas. Creo que esto recién empieza. Claro. Hay que esperar una semana. Moreno se va, pero no se sabe quién viene. Mira, algún dirigente nacional también lo ha dicho. Moreno es un soldado. Sí, sí, seguro. De su ejército, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un batallador de un grupo de gente que toma decisiones políticas. Bueno, vendrá otro que cumplirá otras órdenes o las mismas, no lo sé. Ajá. Yo lo que sí, no, digamos, le respeto al señor Moreno es que más allá de las formas que no comparto y muchas cosas, creo que él se jugó por un proyecto que le dijeron lo que tenía que hacer, lo hizo. No es la culpa de Moreno. Yo, pensar que Moreno se va, me parece poco respetuoso con lo que ha pasado, porque en realidad no creo que Moreno hubiera hecho nada solo. Entonces lo que hay que ver es qué pasa cuando vuelvan a tomar medidas desde ese mismo lugar, cuáles son las líneas que le bajan y cuáles son las actitudes que tienen para con el resto de la sociedad, ¿no? Claro. De todas maneras, hay dos cosas que nosotros ya vimos. En el gobierno del doctor Alfonsín, allá por el 80 y tanto, hubo un desdoblamiento cambiario y lo único que hizo fue alargar una agonía bastante complicada. Sí. Y el señor ministro de Economía, que seguramente es un joven profesional de mucha capacidad y de mucho recurso, digamos, de alguna manera académico, tiene cierta antipatía por el sector empresario. Uh-huh. Y la verdad es que anular o ver mal a un sector de la economía es tan mal ver al sector empresario como ver al sector obrero o al resto de los sectores de la vida política, ¿no? Hay que mirar bien a todos los sectores, ¿no? Hay que darle crédito al cambio y hay que esperar, no hay que apurarse. Bien. Con respecto al ministro de Agricultura, es un hombre prestigioso de la profesión, de la gestión del INTA, pero te vuelvo a repetir, todo depende de las políticas nacionales que se bajen. En este tipo de gobierno uno ve que por el perfil de la señora Presidenta y sus principales colaboradores, ningún ministro va con su plan. Claro. Van a cumplir un cierto papel, un cierto orden, y gente muy prestigiosa se ha ido por no cumplir ciertas órdenes. Ajá. Entonces digo, bueno, el doctor Casamiquela me parece que es un profesional como persona, como profesional, respetable y exitoso. ¿Qué puede hacer? No sé, creo que el sistema pasa por la cabeza. Claro. Ahí para abajo son las cosas. Bueno, esperemos que las cosas sean positivas, ¿por qué no? Me parece que Carlos Casamiquela, esto fuera de contexto un poco, me parece que Carlos Casamiquela tiene parientes muy, pero muy cercanos acá en Olavarría. Sí, los tiene, por lo menos lo que me han informado. Me parece que hermano, ¿no? Sí, ¿no? No andamos investigando a los funcionarios. Lo digo, me han comentado, sí, que tiene familiares aquí. Muy cercano. Sí, él me lo comentó el año pasado cuando estuve en el INTA Expone en Salta. Me lo comentó porque lo saludó al aire a su pariente. Nosotros en Olavarría tenemos parientes de mucha gente que están en diferentes sectores políticos y ahora vamos a tener olavarrienses que van a estar en la política también nacional. Exactamente, sí señor. Vas a tener cada entrevista, Hugo, que no me vas a hacer nada más. Como para sacarme el sombrero. Bueno, Alberto, te agradezco mucho este contacto para aclarar un poquito los tantos y escuchar las dos campanas. Te agradezco mucho, como siempre, nos seguimos viendo. Para resumir, yo creo que no tenemos grandes diferencias. Creo que este es un tema de resolver cosas entre dos gremios y el tema está resuelto. Nosotros no tenemos. Bien, bien. Muchas gracias, Alberto. Que tengas un buen día. Alberto Miotti, gerente de la cooperativa...